Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. La otra semana más contigo. Arrancamos una nueva edición del programa de Trovador Urbano. Ya sabes, ya nos conoces más que de sobra porque nos estás siguiendo a través de tu FM preferida, a través de tu app preferida o a través de tu página web preferida. Y si no, también lo puedes estar haciendo a través de nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Una semana más, como te digo, contigo. Te habla David Calderón. Espero traerte los próximos 60 minutos el mejor rock nacional en sus diferentes maneras y vertientes. Y como siempre, tenemos ese email de contacto que es trovadorurbanosradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros. Hoy directamente comenzamos en Madrid con el tercer trabajo. Al otro lado volvemos a rescatarle, donde nadie pueda oírte, y vamos a seguir adentrándonos en este fantástico trabajo de hard rock a través de este octavo corte, el cual se llama El Experimento. Arrancamos la nueva edición del programa con Al Otro Lado. ¡Ahí los tienes! Nunca podré olvidar, no consigo imaginar la vida sin mirar hacia el pasado. Todo aquello que se perdió y que sin dudar nos ha marcado. No dejo de pensar, no desaparecerán los sueños que he guardado en mi memoria. Los deseos de libertad con los que escribimos nuestra historia. Fuimos una hermandad, todo solidaridad, amigos que rebosan confianza. Pero ahora no quedan más que recuerdos llenos de añoranza. Indagan al otro lado, la verdad es que es un discazo. Y ahora nos endurecemos, terminamos escuchando, vamos a escuchar a Terminal Violence, esta banda barcelonesa que a través de Warhol nos ofrece 5 cortes de puro thrash metal divertido, espídico, norteamericano. Nos ha encantado, nos ha encandilado. Rydell, Odd and Nightmare, arranca esta propuesta sonórica que va directamente a tu cerebro, llamada, como bien te reitero, este combo Terminal Violence. Siempre encarecidamente las gracias a los grupos que siguen apostando por el formato físico y en lo que semana tras semana te traemos a Trovador Urbano. Desde tierras valencianas nos llega el segundo trabajo de Blob of Ash, han denominado La Vera, aunque ellos lo cantan en el idioma de Shakespeare, y donde en este caso, si lo directo era lo que te escuchabas anteriormente con Terminal Violence, en el caso de estos valencianos el sonido progresivo se adueña también en buena manera de los sonidos extremos. Son una amalgama de posibilidades sonoras la que te puedes encontrar, y además de una manera muy interesante en La Vera. Blob of Ash, el segundo de los cortes de este nuevo trabajo, este segundo trabajo Break the Silence. We'll be right back. Pues te traemos en este caso hoy la primera de las dos recomendaciones desde bandas asociadas en nuestra página de también blog y podcast, asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Los turolenses F tienen nuevo trabajo discográfico y ponen en estos días su segundo single. Desde, como te digo, bandas asociadas y desde Los Días de Palabras Muertas, su último trabajo discográfico, escuchamos este Sin Nada de estos maños que son F. Directamente y desde Burgos, celebrando 20 años, ya que se comenzaron su carrera en el año 2003, nos llega la quinta obra, qué mejor manera de celebrarlo, de Sesma, como bien te digo, a través de este Génesis, de este incansable combo burgalés que sigue ofreciéndonos ya un sonido muy pulido a través de tantos años y a través de este Anatema nos lo vuelven a demostrar. Sesma, lo nuevo de la banda burgalesa. Thank you. Las hadas andan a sus anchas, observan desde su cueva y mientras hablan y hablan, el amor surgió en una mirada. La Shana era bella y sonriente, atraía al bosque y al río, los caballos relinchaban entre pastos de hierba húmeda. El Trasgu era risueño, le gustaba bailar y cantar, su alegría hacía en el alma soñando con quien disfrutarla. El camino de rosas y robles unió sus cuerpos para siempre, mitología de versos prohibidos, para que el amor tuviera calma. Por ello llueve a menudo, el verde es el tapiz de la mañana y entre la niebla surgirá la próxima madrugada. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Thank you. siempre seré hijo de Caín. De la marcha 1985, uno de los grandes álbumes, sin lugar a dudas, de esa pieza clave del heavy metal español, como fueron Barón Rojo. Volvemos a lo nuestro, volvemos a nuestras bandas, nos vamos hasta Zumárraga, nuevo trabajo de Jopelenes, en este caso Mukuru, la han denominado esta banda de Guipúzcoa, un total de 5 cortes donde abordan excepcionalmente su lengua materna y además lo acompañan con la crudeza sonora que también da una perspectiva muy personal a esta banda como son Jopelenes. Vamos a escuchar el segundo de los cortes, este Punitio Perpetuum, que suena Tras mis palabras. Nos vamos hasta tierras guipuzcoanas. Yes. los dúos toman protagonismo en muchas bandas de stoner, de garaje, entre ellas la que te vamos a volver a presentar. Ellos son Green Go, que tienen nuevo single y que nos lo recomiendan desde bandas asociadas, desde Salto Mata Radio Rock.com. En este caso iban a las voces y a las guitarras y a la batería Ruth Moya. Vamos a escuchar este The Seed de Green Go. We'll be right back. Y con Green Go damos terminación a la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, daros las gracias por haber estado durante esta hora de emisión en tu FM preferida, en tu app preferida, en tu página web preferida. Ha sido un placer el estar contigo estos 60 minutos trayéndote el mejor rock nacional. Y como siempre te decimos y como siempre nos gusta, sé feliz, disfruta de la vida y te recomiendo ese Confesión libro donde abre el alma, abre el cuero Rob Halford, vocalista de una de las grandes bandas del heavy metal de todos los tiempos, Judas Priest. Confesión, un libro altamente recomendado y donde dejó todas sus adicciones en 1986 para mientras registraba ese turbo, ese fantástico trabajo, Out in the Cold, ya con la limpieza que hace el estar sobrio y el estar no drogado, nos ofrecía toda la pureza de la gran voz o una de las grandes voces del heavy metal. Con ellos cerramos con Judas Priest, Out in the Cold. Como siempre, darte las gracias por la escucha y nos escuchamos en 7 días. Ahí está Judas Priest. Can't get you out.